hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 40 minutos pasan de esta mañana de martes y le doy la bienvenida oficial a nuestra compañera Juli. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Agus, te estaba poniendo un mensajito donde decía, no me ves, pero estoy al costado del Adelio. Yo le puse, bienvengo a Juli. Que me pareció, no sé si se puede conjugar de esa manera el bienvenir a alguien, bienvengo a Juli, a nuestro aire. Es tu cumpleaños, vos conjugás los verbos como quieras. Bienvenidísima, Julia. Ay, muchas gracias, pero saben que esta mañana no vine sola. Vieron que siempre trato como de sorprenderles con algo. Y les quería compartir que este 15 de junio, a partir de las 3 de la tarde, en la casa de Ni Una Menos, que queda ahí cerquita de Congreso, Guardianas va a estar estrenando y proyectando un corto documental que se llama Gestar Justicia, Parir Derechos. ¿De qué se trata esto? ¿Y de qué va este documental sobre la violencia obstétrica? Se los va a presentar y vamos a darle la bienvenida al aire de Charco de Arena a Marian Laburu, que es integrante de esta colectiva llamada Guardianas. Buen día, Marian, gracias por atendernos. Hola, buen día a todas. Gracias, gracias por la comunicación. Queríamos compartir con vos y esto, ¿no? Difundir el estreno y la proyección que van a estar haciendo el sábado ahí en Ni Una Menos de esta historia, ¿no? De tanto dolor por un lado, pero, ¿no? De fortalecimiento, resiliencia, unidad colectiva. Que surge a partir de los episodios de violencia obstétrica ahí en un hospital de Morón. ¿Querés compartirnos un poco más de qué se trata? Sin spoilear el documental, ¿no? Bueno, haré el intento de no spoilear, contarles que este va a ser como un estreno de este documental, que es una pieza audiovisual dirigida por Ayelen Crapanzano y producido por la organización de doulas feministas Floreceremos, que recoge la historia de un grupo de mujeres del conurbano bonaerense, del municipio de Morón, como vos bien decías, que lleva adelante la primera denuncia colectiva por violencia médico-gineco-obstétrica. Y eso, bueno, es una experiencia muy impactante y muy enriquecedora, sobre todo para describir la potencia que llevan adelante un grupo de personas, un grupo de mujeres, cuando primero se encuentran para identificar que todas han sufrido el mismo tipo de violencia, que en alguno de sus casos han conducido incluso a la muerte de sus bebés. Y después encontrar también un grupo de compañeras, de abogadas que acompañen esa denuncia, que puedan identificar también este tipo de violencia, que es difícilmente identificable porque es una de las violencias de género más invisibilizadas que tenemos, que ocurre todos los días, todo el tiempo, en los consultorios ginecológicos, en las salas de parto, en los quirófanos, incluso en los espacios donde se acceden a las IVES. Y es difícilmente identificable porque no podemos describirla como tal muchas veces. Podemos percibir a priori que algo de lo que nos está sucediendo no está bien, pero como están muy naturalizadas las prácticas que el sistema de asistencia médico hegemónico lleva adelante sobre nuestros cuerpos y se justifican como prácticas normativas de esa asistencia, identificarlas como violencia es muy complejo. Y para hacerlo necesitamos hacerlo organizadamente, porque vieron que las experiencias individuales se desprenden potencialmente de narrativas colectivas. Sin duda, sí. Los feminismos esto lo sabemos muy bien, ¿no? El diálogo entre lo personal y lo político. Y este documental recoge esa historia, recoge también un proyecto que hemos llevado adelante estas organizaciones acompañando a este grupo de mujeres, que fue levantar un mural en una de las plazas de Morón, frente al cementerio donde yacen algunos de los hijos, hijes de estas mujeres, y ese mural también, bueno, organiza artísticamente una manera de relato que nosotras también entendemos desde la justicia restaurativa, ¿no? Y también nos inspira para poder llevar adelante y profundizar cómo se denuncian estas violencias, qué implica el proceso de denuncia, cuáles son los espacios de denuncia, cómo las escuchamos a las personas que asumen la voz de poder decir lo que les sucedió. Es la segunda vez que lo proyectamos, hicimos un preestreno en el Plurinacional de Bariloche el año pasado, y esta va a ser la primera vez aquí en Buenos Aires, en la casa de les compas de Ni Una Menos. Así que hemos invitado a muchas personas cercanas a nuestra comunidad, también a activistas, militantes, abogadas, sociólogas, antropólogas, denunciantes, para que, bueno, esta historia también habilite a que otras y otres podamos decir. Sí. Marian, ¿cómo es la recepción? Como, por ejemplo, cuando recién decías que lo proyectaron en el encuentro plurinacional, me imagino sobre todo para personas que quizás no hayan atravesado una situación de violencia obstétrica, pero que sí se acercan y ven el documental, ¿se da alguna situación de compartir, de charla después de la proyección? Sí, la idea es poder llevar adelante un cine debate, así que esta pregunta que vos me haces es clave. La experiencia de Bariloche, bueno, también tuvo eso de enriquecedor, porque obviamente esta historia describe situaciones que el continuum de violencia deviene en muerte, ¿no? Por eso nosotras también decimos que la violencia médico-ginecoobstétrica también puede devenir en femicidio, en prácticas femicidas, porque es un continuum de violencia de un eslabón que se va organizando hasta llegar a eso. Y entonces, bueno, en la posibilidad del cine debate es que todas las personas que estamos ahí involucradas podamos identificar el proceso de organización de esos distintos estadios de violencia, que pueden ser violencia física, violencia simbólica, violencias sutiles que parecen imperceptibles y tenemos normalizadas como modos, como maneras, como prácticas rutinarias de la asistencia. Y entonces identificarlos también en nuestra propia historia hace que podamos organizar, ¿no?, ese mapa, y que podamos comprender que no nos pasa solamente a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar, o que no tiene únicamente que ver con lo íntimo de lo que nos ocurrió, sino que es parte de un sistema estructural. Es como la base fundante sobre la que se erige la medicina, la medicina ginecoobstétrica. Y a partir de eso, bueno, de poder debatir desde una pieza audiovisual, documental, también lo que les decía en relación a nosotras creemos que denunciar, bueno, obviamente que implica los distintos ámbitos donde una denuncia se lleva a cabo, que puede ser la vía administrativa, la vía judicial, pero el poder denunciar tiene que ver también con el poder decir, ¿no? Y entonces en el decir, erigir y enriquecer algo que tiene que ver con la queja, ¿no? Uh-huh. Hay algo de la queja que está muy denostado y realmente necesitamos quejarnos. Y para poder quejarnos en sentido feministas, entonces necesitamos construir un oído feminista para escuchar esas quejas. Eso es verdad. Estamos hablando con Marian Laburu, estamos nombrando y hablando del corto que se va a estar presentando, Gestar Justicia y Parir Derechos. Marian, entiendo que muchas de estas experiencias probablemente también hayan surgido o se las hayan contado ustedes en la confianza de su trabajo como doulas. ¿Querés contarnos un poco más de qué va la figura de las doulas, cómo articulan con las personas gestantes y de qué manera terminan como gestando también este corto que muestra toda esta experiencia que nos contabas recién de quienes denuncian? Bueno, sí, las doulas somos personas que acompañamos a otras en distintos eventos de su sexualidad, ¿no? La figura de la doula por ahí está muy anclada al evento del parto-nacimiento, que si bien muchas de nosotras lo acompañamos, ya sea en institución privada, pública, también en el ámbito del domicilio, pero también acompañamos otros eventos vitales, ¿no? En el caso de nosotras, que hace muchos años venimos organizándonos desde un compromiso feminista de la tarea y del activismo, hace muchos años que también acompañamos interrupciones voluntarias del embarazo, incluso antes de tener una ley. Y también cuando hablamos de eventos vitales y eventos de nuestra sexualidad, bueno, esto también es parte, ¿no? Acompañar el proceso de otras personas de poder organizar sus relatos, sus denuncias, poder encontrar cuál es el momento, ¿no? Porque también hay algo de eso que necesitamos empezar a reparar cuando empujamos a otro a decir o a otra a decir. Ocurre algo muy distinto que cuando acompañamos el proceso del poder decir. Entonces nuestra tarea, siendo doulas feministas, también se compromete con esos procesos. Y aparte porque entendemos que nuestro rol tiene un sentido político, que lo venimos problematizando hace mucho tiempo y que en este territorio, por supuesto que, bueno, es difícil a veces interpelar ese rol cuando está muy como anclado en determinadas condiciones o materiales de existencia o posibilidades o cómo es el rol de la doula conocido popularmente, aunque tal vez existan muchas personas que no están familiarizadas con esto. Pero bueno, digo, es un rol en movimiento, ¿no? Como entender que nuestra práctica para nosotras siempre tuvo un sentido profundamente político y que tiene que ver con la historia de nuestras vidas y también con los escenarios que necesitamos empezar a poner en disputa, que no es solamente el escenario de la asistencia del parto, también son otros escenarios justamente como el aborto y como la organización también del activismo y del espacio de denuncia, porque también decirles que la violencia médico-gineco-obstétrica no tiene canales de denuncia efectivos, ¿no? No tiene canales de denuncia conocidos. Si bien el artículo 6 de la ley de parto respetado, de la 25.9.29, incluso contempla ante el incumplimiento fines sancionatorios, eso no está realmente aceitado. Organizado. ¿Vos te referís a que no hay como dependencias dentro de los hospitales, las clínicas o a nivel más, no sé, municipal o como una organismo del Estado que acompañe? ¿En qué sentido? Como que no sabríamos dónde acercarnos inicialmente para denunciar. Sí, en primera instancia esto, decirles que es muy difícil poder identificar la violencia médico-gineco-obstétrica porque del lado del sistema de asistencia hegemónico, lo que nosotras identificamos como violencia y que la ley, no solo la 25.9.29 que habla de los derechos del parto a nacimiento, sino la 26.485, que la digamos que describe la violencia obstétrica como violencia de género, lo que las personas podemos identificar como violento, muchas veces los profesionales de la salud se escudan en que son prácticas establecidas para ponernos a salvo. ¿No? Y entonces, en esto de ponernos a salvo, se justifican un montón de vejámenes de situaciones abusivas en una sala de parto o un quirófano. Con lo cual, el proceso de poder identificar eso es difícil. Lo que ocurre también muchas veces es que las mismas historias clínicas se fragúan. Y entonces, el documento que describe las prácticas que se llevaron adelante es inexistente. Y por otro lado, tenemos vías administrativas, de acuerdo a distintos organismos del Estado, como puede ser la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, en algún momento, hasta hace muy poco, el poder, la vía de poder denunciar violencia de género, que el gobierno de turno acaba de cargarse esa posibilidad. Y después está, obviamente, está la vía judicial que corre por otros carriles, ¿no? Y otros tiempos, me imagino. Eso no es información que esté siempre disponible, primero porque es difícil identificar esa violencia, pero por otro lado porque, bueno, ¿qué sucede después con ese proceso de denuncia? Cuando, en términos de resultados, ¿no? De decir, bueno, en este lugar sucedió esto. ¿Cuál es el proceso en que entonces esa institución, ese profesional reconoce que eso sucedió. En el caso de la violencia médico-gineco-obstétrica que sufrieron estas mujeres en el municipio de Morón, bueno, uno de los resultados de ese proceso de denuncia que llevó varios años fue una política pública como respuesta del Estado haciéndose responsable por lo que había sucedido unos años antes. Y esa política pública, por ejemplo, fue la creación de un observatorio de violencia obstétrica que estamos también ahí articulando para que efectivamente se haga efectivo, ¿no? Eso te quería preguntar, bueno, Marian, porque van a estar presentando el corto el 15 de junio en la casa de Ni Una Menos y hace unas semanas atrás se cumplieron 9 años de esa primer gran movilización. Quizás es una pregunta que te pido ahí como un resumencito, pero ¿qué viste o qué movimientos podés notar en estos 9 años? ¿Si sentís que hubo un avance, que estamos en otro punto, o es un tema que sigue sin tener ese efecto? Creo que todos compartimos esta percepción de que estamos en un momento muy tremendo, muy crítico, muy atroz en términos de políticas públicas, vinculadas con todos los aspectos, ¿no? Con todas las dimensiones, pero estos últimos días lo que ha sucedido en relación a la posibilidad de denunciar las violencias de género a las que somos sometidas, que eso termine de desguazarse incluso desconociendo tratados internacionales como el de Berem do Pará o la de CEDAW, nos pone en un lugar de mucha alerta. Creo que en todos estos años hemos podido organizar la posibilidad primero de identificar colectivamente las violencias que nos atraviesan, ¿no? Que si lo ponemos en décadas anteriores, identificar las violencias como tales era muy difícil. Sobre todo también porque por esta noción de que lo que le ocurre a una persona en su singularidad forma parte del ámbito de su intimidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces habernos podido correr de eso, de que lo que nos ocurre en nuestra intimidad es el resultado de procesos estructurales, está muy relacionado con lo que hemos caminado los feminismos y que por supuesto el movimiento de Ni Una Menos ha puesto mucho sobre la mesa en términos de visibilización, pero sobre todo en términos de organización. La potencia organizativa de ocupar las calles juntas y juntes es una experiencia, nosotras decimos, corpoafectiva, política, erótica, que no ocurre en ningún otro espacio, en ningún otro evento, ¿no? Es una experiencia de ocupar las calles en ese sentido, nos enriquece, nos devuelve ese sentido colectivo. Y creo que hoy, bueno, eso está en crisis. También sabemos que ante las crisis tenemos la posibilidad nos volvemos también más fuertes. Obviamente las condiciones materiales de cada una de las personas nos empuja un poco hacia el abismo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos resistir? Y entonces, en ese sentido, quienes trabajamos dentro de organizaciones, es interesante que podamos asumir esa responsabilidad de poder organizar, nosotras le decimos la reexistencia, ¿no? Hay algo de esto que si no resistimos colectivamente es como si no pudiésemos existir. Y bueno, esto, el sentido de las alianzas también, ¿no? El fortalecimiento de esas alianzas que nos sostienen incluso a veces con vida en términos concretos, ¿no? ¿Cuántas personas hoy estamos vivas gracias a esa trama de alianzas que nos devuelve la materialidad de la existencia, la integralidad, la posibilidad de estar, ¿no? 100%, y es por eso que también nos parece sumamente importante poder estar y poder participar de esta proyección que se va a estar realizando entonces el 15 de junio a partir de las 15 horas. El lugar va a ser la casa de Ni Una Menos. Es cerca del Congreso de la Nación aquí en Capital Federal, en Bartolomé Mitre 1767. Y como recién nos contaba Marian, también despacio para que se arme una charla, para poder discutir, para poder abrir la palabra y la voz. Y Marian, te agradecemos desde aquí muchísimo por este ratito. Les agradezco muchísimo a ustedes. Ahí pasaba Marian Laburu, ella es parte del grupo Guardianas Floreceremos y van a estar presentando el corto Gestar Justicia, Parir Derechos el 15 de junio en la Casa de Ni Una Menos. Natalia Lafourcade con los cojolites hacen Sembrando Flores. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo.